La pelea del siglo. Match a 100 rounds por el título mundial. En este rincón, San Pedro. ¡Vamos! Su rival, el Diablo. ¡Vamos! Jurado, Yolito y su combo. Match a 100 rounds. La pelea del siglo, yo la vi en el infierno. Peleaba el diablo con el viejo San Pedro. El título mundial los dos se disputaban, y daban 12 a 1, el diablo lo noqueaba. Y sonó el campanazo y fue a la lona Pedro, y de un fuerte zurdazo al diablo tiró al suelo. El diablo se paró bravo echando candela, le dio tal zurdo a Pedro que le botó dos muelas. ¡Uno, dos! Y a Pedro le contaban 4, 5, 6. El diablo se carcajeaba 7, 8, 9. Y Pedro se paraba, la, la, la. Iba el diablo y le gritaba. Ambos contendores en el centro del ring. San Pedro trata de golpear al diablo, pero este contragolpea al mentor a San Pedro, y este cae y suena la campana. Salvó la campana, le dijo el diablo a Pedro, y muy duro le daba con su guante de hierro. Le pegó un derechazo y del ring lo sacó, pero se paró Pedro y un cacho le quebró. Lo agarró de la cola y lo daba contra el suelo, lo metió entre las cuerdas y le arrancó dos cuernos. Un gancho en la barriga, el diablo se tambaleaba, y lo remató Pedro de una fuerte patada. ¡Uno, dos, tres! San Pedro le contaba 8, 9, 10. El diablo no se paraba. ¡San Pedro, San Pedro! Los hinchas le gritaban: ¡Alabío, alabao! ¡El diablo está noqueado! ¡Alabío, alabao! ¡El diablo está noqueado! Atención, el fallo dividido se declara campeón mundial a San Pedro. ¡Ah!